Las Sabinas. Escuela itinerante de formación política con mujeres rurales y urbanas. Corporación Vamos Mujer. Hola, saludamos a todas las personas que nos escuchan y sobre todo a las mujeres que participan en la Escuela Itinerante de Formación Política Feminista Las Sabinas. Hoy seguimos con el desarrollo de la quinta unidad temática, ser sujetas políticas y hacer sujeto político en la interacción, articulación y alianza con otros movimientos sociales. Estaremos con ustedes Mónica Valencia y Lida Posada. En la conducción, Sandra Baloyes y Anderson Piedraíta. Corporación Vamos Mujer. Por una vida digna. Cuando cantamos y repetimos esto, mátala, mátala, mátala, mátala, no tiene corazón, mala mujer, mátala, mátala, mátala, mátala, no tiene corazón, mala mujer. Promovemos la violencia hacia las mujeres sin darnos cuenta. No tiene corazón, mala mujer. Una campaña de Vamos Mujer, Mujeres que Crean, el CIEG, Serfami y la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Durante este programa les contaremos algunos ejemplos de movimientos sociales con los que las mujeres hacemos sujeto político. Lida, ¿cómo podemos introducir este tema? Las organizaciones de mujeres tenemos actuación como sujetos políticos en alianza con otros movimientos sociales y hacemos unidad o construcción de proyecto común alrededor de propósitos y acciones conjuntas que recogen asuntos de interés estratégico para las mujeres, como son la defensa del agua como bien público y derecho humano con equidad de género, desde el Movimiento Mundial y Nacional del Agua. El no rotundo a la guerra, a las opciones armadas, el militarismo y el armamentismo, desde la articulación al movimiento de paz. La lucha por la transformación de la cultura, los roles, los estereotipos, las relaciones entre mujeres y hombres, y la lucha contra todas las formas de violencia a través de las articulaciones y alianzas con los grupos de nuevas masculinidades, integrados por hombres. Y finalmente, expresada en la articulación de acciones con dos movimientos, el antiglobalización y la vía campesina, donde se participa en la lucha contra la pobreza o empobrecimiento de las comunidades, y específicamente de las mujeres, la lucha por la defensa de nuestros territorios, por la defensa de la naturaleza y medio ambiente, por la defensa de nuestra autonomía, soberanía alimentaria y biodiversidad, y la lucha por dignificar las economías de resistencia. Asuntos en los que las mujeres han tenido un papel no reconocido y valorado que ha hecho posible el mantenimiento de la vida, las culturas y los entornos. ¿Podrían ampliar un poco más los ejemplos de estos movimientos sociales? Sí, Anderson, podríamos empezar con el movimiento social por la defensa del agua. En Colombia, organizaciones de hombres y mujeres, urbanas y rurales, de jóvenes, de diferentes etnias, nos hemos organizado y levantado por la defensa del agua, en oposición al proceso privatizador. Nos estamos manifestando por el afianzamiento de su carácter de bien común, no mercantil, y para hacer visible la gestión ambiental y comunitaria del agua. El agua se constituye en eje articulador de movimientos sociales. Existe en Antioquia el Comité en Defensa del Agua y de la Vida, articulado al Comité Nacional y a la Campaña Nacional en Defensa del Agua, con un proceso de trabajo de más de 4 años alrededor de lograr, a través del referendo, la aprobación del agua como bien público y como derecho humano. En Colombia, este movimiento nacional, regional y local se ha consolidado como una forma organizativa que congrega diversos sectores y territorios para el fortalecimiento político y social de la defensa del líquido vital. La participación como movimiento social del agua a nivel internacional, nacional, regional y local sigue aportando a la argumentación política de defensa del agua como un derecho de todos los seres vivos. Se ha profundizado en el análisis de la problemática, sus múltiples causas, los efectos y los intereses que están en juego. Es un espacio de retroalimentación entre las diferentes experiencias comprometidas como sujetos políticos en este movimiento social. Es un espacio de aprendizaje respecto a aspectos sociales, políticos, jurídicos y técnicos relacionados con el agua. Este movimiento busca adentrarse en los planteamientos actuales de la Constitución colombiana para modificarlos en el real sentido que proteja el agua como derecho humano fundamental. Las situaciones anteriores dan muestra de que el líquido no puede ser concebido como un simple compuesto, ni como un elemento importante para la elaboración de estrategias, ni como un recurso natural renovable, ni como un bien comercial. Estas concepciones han sido impositivas en algunos casos en la elaboración de las políticas públicas y en la de marcos normativos y no comporta una visión humana y social del contexto, seres humanos y agua. Por tal razón, y ante las complejas situaciones que atraviesan hoy las sociedades en los temas relacionados con el agua, se comienza entonces a predicar la exigibilidad del derecho humano al acceso y suministro del líquido, aunado a otras consideraciones. El mencionado derecho es objeto actual de reivindicación debido a las malas prácticas adoptadas tanto por las comunidades como por los propios estados en relación con el recurso. La vulneración y afectación a este derecho es contundente en los diferentes estados del mundo, incluyendo al nuestro. Por ello, su reivindicación toma fuerza política, social y jurídica a nivel interno e internacional. Nosotras las mujeres nos unimos a este movimiento social y hacemos parte de él construyendo sujeto político. En este hemos explicitado que, mientras más escasa es la provisión del agua, más sobrecarga de trabajo tenemos nosotras las mujeres. Situación que no se modificará, entre tanto las mujeres sigamos siendo las únicas responsables del trabajo doméstico y reproductivo. En esta crisis del agua en el planeta, las más afectadas son las mujeres. De los 1.2 billones de personas que no tienen acceso al agua, más de la mitad son mujeres y niñas del campo y las ciudades. Es importante reconocer que existen diferencias y desigualdades en el acceso, uso, manejo y control de los recursos hídricos y, sobre todo, baja incidencia de las mujeres en las instancias de toma de decisiones relacionadas con el agua. Es indispensable visibilizar la realidad que las mujeres en nuestros territorios urbanos y rurales vivimos cotidianamente con relación al agua. Según investigaciones realizadas por la Asociación Red de Comunicación Mujeres Populares hacia el Futuro de Medellín, en el marco del Tribunal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como DEX, de las mujeres, ellas plantean: las mujeres sufrimos una mayor afectación por estar encargadas tradicionalmente de los roles domésticos, reproductivos y del cuidado de los otros. Las mujeres tenemos una mayor relación con el agua, transportándola para lavar, cocinar, bañarnos, criar animales, regar los cultivos, para la producción, para medicina de la tierra y nuestra. Por todo lo anterior, afirmamos que para la formulación de políticas que incluyan los intereses de las mujeres, tendrá que modificarse la visión sobre las mujeres, de solo beneficiarias o consumidoras del agua a administradoras y tomadoras de decisiones frente al agua. También debe contarse con información sobre el estado de la situación, desagregada por sexo y con indicadores de género. Además, las políticas del sector de aguas ubican a las mujeres solo en su rol doméstico con relación al agua, confiriéndoles un lugar secundario y marginal con respecto al uso productivo. Por lo que también esto en parte explica la nula documentación, estudios, políticas y programas que permitan visibilizar y potenciar la participación de las mujeres en el manejo del agua. Una forma de acercarse a la problemática del agua es desde el enfoque de equidad de género, cuya importancia se fundamenta no solo en el hecho de que las mujeres constituyen la mitad de la población mundial y son actoras esenciales en la gestión del recurso, sino también en el reconocimiento de que el manejo de estos recursos está mediado por las relaciones de poder. Otro movimiento social es Hombres en Busca de Nuevas Masculinidades y que se unen a la lucha contra las violencias a las mujeres. La campaña del Lazo Blanco, bandera de este movimiento, nació en Canadá y se viene desarrollando en el mundo desde 1991. Es un esfuerzo hecho en el mundo por los hombres con el fin de acabar la violencia de cualquier tipo en contra de las mujeres. Se parte de que los hombres no son violentos por naturaleza, sino que se han construido en estereotipos culturales que lo reafirman en ello. Hacer parte de este movimiento por las nuevas masculinidades significa un compromiso personal de no cometer ni aceptar ningún tipo de violencia en contra de ninguna mujer. El problema no se limita a la violencia física. Existen muchas formas de violencia, las violencias ocultas. Se trata de pensar y construir nuevos referentes e identidades de ser hombres. El Movimiento de Hombres de Medellín se une a la campaña del Lazo Blanco que lanzan en noviembre del 2006 en alianza con algunas organizaciones como la Corporación Vamos Mujer y el Consejo de Medellín, al igual que el Colectivo de Nuevas Masculinidades conformado por hombres de los diferentes municipios participantes en el proceso regional del suroeste antioqueño, que en alianza con las organizaciones de mujeres que integran la Asociación Subregional de Mujeres del Suroeste, hacen el lanzamiento de la campaña del Lazo Blanco en el municipio de Ciudad Bolívar en noviembre de 2008. Allí ellos manifiestan públicamente que nos hacemos conscientes de que con la violencia que ejercemos contra las mujeres y las niñas estamos afectando la integridad personal, familiar y colectiva, que además con ella se deteriora el tejido social y se atropella la dignidad humana. También nos planteamos alarmados por los altos índices de violencia en nuestra región que se manifiesta en situaciones como violencia física y verbal contra las mujeres, niñas, adolescentes y adultas, violación sexual a niñas y adolescentes y aún a mujeres adultas, embarazos a niñas a temprana edad, utilización, explotación y humillación económica y o sexual a niñas y adolescentes, abandono de mujeres, entre muchas otras. También manifiestan, proponemos a todos los hombres en nuestra región reevaluar nuestras prácticas violentas cotidianas y concientizarnos del daño que les ocasiona a las mujeres y a las niñas, cambiar el silencio y el desprecio como maneras de violentar por el diálogo conciliador, cambiar la lucha de poderes que se plantean tradicionalmente en las relaciones de pareja por una convivencia en la cual se posibilite el pleno desarrollo individual, vivir la sexualidad de manera que permita el disfrute, el respeto, la satisfacción, la libre expresión y el crecimiento de ambos. Visibilizar mediante la denuncia las diferentes formas de violencia contra las mujeres y las niñas para romper con la cadena de impunidad e indiferencia de la sociedad ante estos hechos como formas de evitar la reproducción de dichas prácticas violentas. Rechazar la utilización de la imagen de la mujer con fines económicos, políticos, sexuales en la música, la publicidad, la moda, los reinados, el deporte. Rechazar la ridiculización de las mujeres en chistes, comentarios y charlas cotidianas. Asumir nuestra paternidad en forma responsable. El Movimiento por las Nuevas Masculinidades plantea públicamente que la violencia contra las mujeres es una violación a la dignidad humana. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz es otro de los movimientos sociales nacido en Colombia, cuyo énfasis político es un proceso pedagógico de formación de sujetos sociales, hombres y mujeres, orientado a fortalecer el movimiento social de paz y las expresiones de poder ciudadano en la perspectiva de construcción de un nuevo país, con fundamento en la justicia social. La Asamblea lleva varios años trabajando con los diferentes sectores, mujeres, jóvenes, grupos étnicos, entre otros, y regiones, buscando consensos y formulando propuestas sobre los diversos temas y aspectos que contribuyan a la construcción de la paz, bajo los principios de democracia, autonomía, participación y pluralismo. Las principales actividades de la Asamblea apuntan a la formación y el fortalecimiento de sujetos sociales y políticos, hombres y mujeres, dentro de la construcción de un nuevo país en paz con justicia social. La construcción del movimiento social por la paz a través de procesos organizativos, nacionales, regionales, locales y sectoriales. la promoción de expresiones y acciones políticas frente a los problemas del país, estimular la construcción de la agenda de paz desde la sociedad civil y apoyar la solución política negociada de los conflictos social y armado, en cuyo aspecto trabaja intensamente con la Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas. Entre las estrategias que ha utilizado la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz para llevar a cabo sus propósitos se cuentan comunicados de prensa permanentes, boletín en asamblea que cuenta con las secciones editorial, opinión, encuentros, pedagogía y paz, actualidad y sectores. El programa radial Asamblea de Paz en Acción, de 30 minutos de duración, en el que se incluyen temas de actualidad nacional relacionados con la paz. Programa de televisión, conflicto social y político colombiano, una mirada desde el movimiento social. Desde la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, se han venido impulsando los acuerdos humanitarios de aplicación inmediata, también llamados acuerdos humanitarios programáticos, labor que desarrolla en cumplimiento del mandato de la segunda plenaria en Asamblea, llevada a cabo en la ciudad de Cali en 1999. Entre los acuerdos impulsados están Acuerdo Humanitario de Protección a la Población Civil sobre Desplazamiento Forzado, Acuerdo Intercultural Humanitario para la Protección de los Pueblos Indígenas, Acuerdo para la Protección y Desvinculación de Menores en el Conflicto Armado. Además, la Asamblea viene acompañando acuerdos de carácter regional, como el del Valle del Cauca, el Litoral Atlántico y los Llanos Orientales, como también los acuerdos humanitarios frente a las armas zombi, insepultas o minas antipersonales. La Asamblea comparte y acompaña la propuesta de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, contenidos básicos de un acuerdo global de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. También encontramos el movimiento de las mujeres por la paz. Desde la Ruta Pacífica hacemos sujeto político con la Asamblea por la Paz, porque creemos que el derecho a la paz y a la vida se ha convertido en precondición o en condición correlativa para el logro de otros derechos, tanto de las mujeres como de toda la ciudadanía. Sin paz y sin regulación de la guerra en nuestro país, no son posibles las condiciones y las oportunidades para que los y las colombianas podamos avanzar en lograr el respeto y el desarrollo de nuestros derechos. Por lo anterior, las mujeres en nuestro país queremos apostar a construir la paz, porque la actual crisis político-social afecta a la gran mayoría de las personas. Es inaudito permanecer pasivas y pasivos e impotentes ante la situación que vivimos. Por eso se hace necesario que tanto mujeres y hombres salgamos del campo de la pasividad y la impotencia y nos preocupemos por generar acciones que prefiguren un futuro distinto para nuestros hijos e hijas. Encontramos también el movimiento antiglobalización altermundista. Todas las cifras marcan la pauperización de la mayoría a escala mundial. Así, por ejemplo, las 10 compañías más importantes de telecomunicaciones controlan el 86% del mercado mundial. Los 10 productores de pesticidas dominan el 85% del mercado. Y los 10 principales fabricantes de computadores tienen el 70% de la producción en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida por sus siglas en inglés, la FAO, estima en su último informe que más de 30 millones de personas murieron de hambre. Sin embargo, según la FAO, nuestro planeta podría alimentar más del doble de la población actual. Se constata también que cada día hay más diferencia entre ricos y pobres. Las 475 personas más ricas del mundo, por ejemplo, tienen tanto dinero como la mitad de la humanidad. En Estados Unidos, el patrimonio financiero de las 225 personas más ricas del mundo es equivalente a la renta de 2.500 millones de personas de los países más pobres. Entre las 100 entidades económicas más importantes del mundo, 51 son multinacionales y solo 49 son estados. Chichimani, Colombia. Contra esta realidad se ha alzado un movimiento de protesta denominado antiglobalización, compuesto por grupos con distintas ideologías, métodos y objetivos, pero con una meta en común. Los movimientos antiglobalización consideran las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, como punta de lanza de la globalización, empeñadas en derribar barreras comerciales a toda costa y estar al servicio de los intereses de las grandes empresas, sin tener en cuenta el respeto del medio ambiente, los derechos humanos y los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Así, a causa de las deudas que contraen los países más pobres con las instituciones financieras, crean miseria y dependencia económica. Muchos de estos países sobreviven a base de monocultivos destinados a la exportación, cuyo valor depende de la fluctuación de los precios de mercado, precios fijados por unas pocas empresas que controlan todo el mercado. Una sola caída de precios basta para empobrecer a todo un estado. Más aún, el hecho de que los países pobres, muchos herederos del colonialismo, dependan de la mano de obra barata para ser competitivos, supone condiciones de trabajo esclavas, cuyos principales perjudicados son niñas, niños y mujeres. A esto se suman sus políticas de dar prioridad a los programas de ajuste macroeconómico, en lugar de intentar luchar contra la pobreza como objetivo primordial. Aunque el medio ambiente y los derechos laborales capitalizan gran parte de las protestas, también hay grupos opuestos a la libre circulación del capital financiero. Uno de los principales objetivos de los movimientos antiglobalización es, pues, poner freno a una situación de la que el gran capital, las grandes empresas multinacionales, la supremacía del dinero y de la competitividad pasan por encima de los ciudadanos y ciudadanas, los pueblos, las naciones y los gobiernos, que no tienen otra opción que aceptar una filosofía política y económica que se ha convenido en considerar como la única alternativa posible. Finalmente, encontramos el movimiento de la Vía Campesina. Vía Campesina es un movimiento de organizaciones de campesinos, campesinas y agricultores y agricultoras de todas las regiones del planeta, Asia, Europa, las Américas y África. La Vía Campesina es un movimiento internacional que coordina organizaciones campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas, trabajadores, agrícolas, migrantes y jóvenes sin tierra. La Vía Campesina es una coalición de 148 organizaciones en 69 países del mundo, defendiendo una agricultura familiar y sustentable. Esta coalición lanzó el concepto de soberanía alimentaria, como el derecho de los pueblos a definir sus políticas agropecuarias y de producción de alimentos a nivel local. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías y los mercados locales y nacionales, y otorga el poder de la gestión de los recursos a los campesinos y agricultores familiares, destacando también la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, colocando la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sustentabilidad medioambiental, social y económica de los pueblos. Desde 2005, la Vía Campesina tiene su sede en Yakarta, Indonesia. La Vía Campesina fue fundada en abril de 1992, tuvo su origen en una reunión realizada en Managua, Nicaragua, cuando agricultores y campesinos, hombres y mujeres de Europa, América Central y Norteamérica, se reunieron en el Congreso de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos. La primera conferencia de la Vía Campesina tuvo lugar en 1993 en Mons, Bélgica, donde fue efectivamente constituida como una organización mundial. Su segunda conferencia internacional tuvo lugar en Tlaxcala, México, en abril de 1996, la tercera en Bangalore, India, en el 2000, y la cuarta en Sao Paulo, Brasil, en el 2004. La última conferencia internacional tuvo lugar en Maputo, Mozambique, en octubre de 2008. Los ejes de trabajo de Vía Campesina son soberanía alimentaria, reforma agraria, biodiversidad y recursos genéticos, mujeres campesinas, derechos humanos, migraciones y trabajadores rurales, agricultura campesina sostenible. Cuando cantamos y repetimos esto: mujer que no jodas macho, o mozo tiene guardado. Mujer que no jodas macho, o mozo tiene guardado. Promovemos la violencia hacia las mujeres sin darnos, cuenta. Una campaña de Vamos Mujer, Mujeres que Crean, el CIEG, Serfami y la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Viajar, andar, hacer caminos, salir de la casa, tomarse y ampliar el propio territorio, entrar en contacto con la realidad y los lugares, conocerlos, aprenderlos desde el conocimiento de cómo se hace la política y lo político en la cotidianidad. Mariposa de colores, vuela, vuela por la vida. Itinerancia, itinerancia. Como hormiga tejedora, constructora soñadora. Y ahora, ¿qué ejercicios prácticos quieren dejarles a las personas que nos escuchan y a las mujeres de la Escuela Las Sabinas, por supuesto, Lida? La idea es investigar y escribir sobre los distintos movimientos sociales que actúan en las regiones y los territorios donde habitan las mujeres que hacen parte de la Escuela Las Sabinas, y también el ejercicio lo pueden realizar las personas que nos escuchan. Tus ideas nos importan. Escríbenos al correo lasabinasfeministas@gmail.com. Te esperamos. Es también el momento de entregarles a las mujeres las fechas y los lugares de la próxima itinerancia. Mónica. Bueno, en el mes de septiembre tendremos ocasión de tener una nueva unidad temática, y la propuesta es que nos encontremos en Medellín a partir del día 22, 23 y 24 para participar de un seminario internacional sobre mujeres y políticas que está preparando el Consejo Municipal, la Secretaría de las Mujeres, y donde hemos sido convocadas a presentar también la propuesta de la Escuela de las Sabinas. Yo, tú, nosotras, todas participamos. Hemos llegado al final de este programa, les agradecemos por estar en sintonía y esperamos que haya sido de su comprensión y agrado. En la próxima sesión hablaremos del tema El Foro Social Mundial, Movimiento de Movimientos. Les acompañamos Mónica Valencia y Lida Posada, pertenecientes al grupo de formación. En la conducción del programa, Sandra Baloyes y Anderson Piedraíta. Hasta pronto. Las Sabinas. Escuela itinerante de formación política con mujeres rurales y urbanas. Corporación Vamos Mujer.